Cunaco de José Cepaz. Daniel, no sé si me escuchás bien. Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, acá estamos, ¿cómo estás? Estamos hablando de estos dos proyectos, digamos, son dos temas por ahí separados, pero que los podemos ir hablando juntos, que uno tiene que ver con el decreto 647 que sacó ayer en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. Y lo anterior es el artículo 85 de esta ley ómnibus que mete, decíamos, entre 5 o 6 proyectos en uno. Y bueno, digo, y a través de, en realidad, del trabajo de los periodistas se fue presionando de alguna manera al oficialismo para que tenga que decir, bueno, nosotros vamos a darle marcha atrás, estos fueron errores de tipeo. ¿Qué pensás sobre esto y qué nos podés decir? Sí, primero que tiene muchos errores de tipeo en el gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. No es la primera vez que usan como excusa que fue un error de tipeo alguna medida que genera descontento. En este caso tiene que ver con la labor de periodística, ¿no? Con el trabajo de prensa, pero bueno, han también avanzado en otro sentido. Esta semana, lamentablemente, también la Corte Suprema de Justicia avanzó dándole un baño de legitimidad a la posibilidad de ilegalizar a un montón de trabajadores autoconvocados por fuera de los gremios para reclamar. Tiene muchos errores de tipeo, pero no sabemos muy bien quién hace la tarea justamente de tipear los decretos desde Cambiemos, pero no es la primera vez en el año, en este poquito tiempo que llevan en el gobierno, que la excusa es que fue un error de tipeo. La sensación que tenemos muchos es que en realidad prueban, están viendo qué tipo de respuesta hay por parte de la ciudadanía, la sociedad, en este caso el periodismo también, con algunas medidas que si no generan el descontento enorme que generan, se mantendrían tal cual. Hace poquito también, bueno, algo que es gravísimo, lo que pasó con el decreto que deroga, el decreto de Alfonsín, al respecto de las facultades del presidente, ser el presidente constitucional, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, y volver a la autonomía a las Fuerzas Armadas, que sabemos tristemente el rol que han tenido a lo largo de toda la historia argentina. Entonces, Sí, me parece sí. que se vienen dando una serie de medidas y esto que pasa con la prensa va como en ese mismo sentido. Sí, nosotros, mira, estuvimos hablando prácticamente de todos estos temas y otro de los temas que quiso meter así como por abajo del mantel Cambiemos fue también la cuestión de la ley del arrepentido. Digamos que en estos protocolos de seguridad que se aprobaron, se le dio media sanción en diputados, también trataron de meter la ley del arrepentido para casos de delito de lesa humanidad. Te quería. Sí. Lo que es gravísimo también, digo, porque bajo la figura de arrepentido, cualquier acusado por cometer un delito, un crimen contra la humanidad durante la última dictadura militar, podría inventar cualquier arrepentimiento que quizá ni siquiera es tal, y con eso compensar o purgar parte de la pena. Van muy lentos los juicios en los últimos 2 años, justamente por el crimen de lesa humanidad, y esto, bueno, también colabora en ese sentido, ¿no? Sí, obviamente, si no hay una intención de ir en contra de los juicios, también, digamos, de ir para que se vayan avanzando los juicios, tampoco los juicios van a ir avanzando, no hay recursos. Pero volviendo un poco al tema de la ley, de estas dos leyes mordaza, así denominadas en realidad, concretamente, sabemos, podemos decir algo de respecto de si van a volver atrás, si ustedes estuvieron averiguando algo, saben algo de este tema, por un lado, y por otro lado, de cómo es, y esto yendo más a las características del trabajo que hacen ustedes, desde FM, ahí en Ticunaco, ¿es? Sí, Y José Paz. el trabajo que hacen desde ahí, ¿cómo se puede llevar a cabo teniendo un gobierno que a los medios alternativos, así comunitarios o los que no están dentro del canal hegemónico, les cuesta obviamente el triple hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, con respecto al error de tipeo, nos llegó un muy escueto comunicado del área de prensa de la gobernación que pide disculpas y que la gobernadora María Eugenia Vidal va a derogar los artículos justamente en cuestión que daban la posibilidad de encarcelar a periodistas por investigar la cuestión patrimonial de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires. O sea, eso fue muy escueto, un comunicado, y no dice el mismo comunicado, y no hay mayor declaración al respecto. Sí, Quiero cerrar el círculo ahí. de hecho se notificó en varios medios, como que ya había derogado algunos artículos, pero en realidad, por lo que yo pude averiguar, en principio está vigente, digamos, esa norma. Sí. El comunicado, claro, tiene esta cuestión que también, otro error de tipeo, ¿no? Habla como que ya lo derogó hasta claro, el momento, sí. Y hasta esta hora todavía no, o por lo menos no se publicó nada. No han publicado nada al respecto. Pero sí, está escrito como que ya lo derogó. Mario Jiménez, hasta tres artículos, uno de ellos tiene que ver con lo que comentábamos recién. Y después con la falta de apoyo, bueno, el presidente Mauricio Macri ha sido muy claro en campaña al respecto de los medios comunitarios, de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Me parece que es una de las cosas que sí estaban absolutamente claras. Hace pocas horas, Marcos Peña habló de que bueno, la pobreza cero al final sería una meta inalcanzable. O sea, varias promesas del empleo de calidad que prometen cuando hay desempleo que avanza rápidamente el sector privado y público en los primeros meses de este año, y hay varias promesas de campaña que no se van a cumplir y que lo están reconociendo ahora. En el caso de la comunicación, me parece que han sido ahí sí más directos. En campaña avisaron de que cuál es la postura respecto de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Tienen un absoluto rechazo de lo que son las experiencias que FM Tincunaco, que las radios comunitarias que forman parte de Farco, las que forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos o de Amarca Argentina, representan como espacio de comunicación del propio pueblo, espacios autogestivos, espacios que tienen otra forma no solo de comunicar, sino de organizarse por pesa adentro. En el caso de los medios comunitarios, me parece que ha sido claro, en la ley de servicios de comunicación audiovisual, hoy está prácticamente suspendida de hecho, porque se han tocado los artículos centrales, los que hablaban al respecto de la posibilidad de los medios comunitarios de acceder, por ejemplo, a los Fomecas. Con claro. Los tarifazos del inicio de este año, con el aumento de los alimentos, el aumento de los servicios, si bien no se prohíben los medios comunitarios, están sí condenando a gran parte de los medios comunitarios de todo el país a la desaparición, porque imagínate si una cooperativa o una pyme no puede hacer frente a lo que significa el incremento de los servicios, que tienen algún rédito o de ganancia en el caso de las pymes, o de superávit en el caso de las cooperativas que se tienen que reinvertir en sus afiliados. En el caso de los medios comunitarios no hay nada que vos puedas vender, no hay allí algo que uno puede comercializar y eso hace sustentable el medio. En general son apuestas que hacen distintas organizaciones sociales, claro, cooperativas, sí. Mutuales, para tener y avanzar en la pluralidad. El Estado debería garantizar eso y está haciendo exactamente todo lo contrario. Primero, suspendiendo los Fomecas, que era el fondo concursable al que podíamos acceder los medios comunitarios, y segundo, con el tarifazo que las radios comunitarias sufrimos tanto o más que nuestros vecinos de alrededor. Sí, pensaba mientras decías esto, digamos, por ahí muchas veces los fondos de sustento, pero que sabemos lo difícil que es conseguir publicidades en general, en este contexto económico, y yo, digamos, nosotros hablamos también de la experiencia, digo, en este contexto económico cualquier comerciante te dice, mira, en este momento no, la gente del barrio, digamos, en realidad lo que están haciendo los comercios es estar por ahí cerrando o echando a los trabajadores, menos van a poner plata en publicidad en una radio comunitaria, digo, entonces eso también agrava la situación. Sí, y con la diferencia también de los medios privados, que por ejemplo los medios privados tienen la posibilidad de las pautas de los gobiernos, sea nacional, provincial o municipal. En el caso de los medios comunitarios, alternativos, populares, en general muchas veces aceptar pauta municipal significa condicionar el discurso, y muchas veces por claro. Decisión editorial de los propios medios, es el caso por ejemplo de FM Tincuna, nosotros ni siquiera gestionamos, y si llegara la oferta rechazaríamos la posibilidad, porque en realidad en general la pauta oficial municipal ya con algún tipo de condicionamiento respecto de lo que uno puede o no puede decir, o de dar determinada cobertura a los actos oficiales para garantizar justamente la libertad de expresión. Decidimos nosotros hace muchos años ya renunciar ante la posibilidad directamente. Entonces buscamos otras formas autogestivas de sostener claro. El trabajo que hacemos cotidianamente, pero bueno, es muy difícil, porque si uno tuviese la posibilidad de, en el caso de la herramienta que había creado el AFCA y de otras que se podrían mejorar, el tema de la discusión una vez aprobada la ley de medios fue también discutir la distribución equitativa de la pauta oficial del gobierno nacional. Hoy claro. Va direccionada directamente a los medios privados y a los medios públicos. No hay acceso de los medios comunitarios a la pauta oficial. Hablamos de campaña de vacunación, por ejemplo, en esta época del año, hasta cualquier tipo de publicidad que los medios, de hecho, comunitarios hacemos gratis, porque nos parece que es importante que la la ciudadanía, los vecinos puedan estar enterados de dónde se pueden vacunar, de cuál es el periodo. Lo hacemos de hecho, pero bueno, sin tener la posibilidad de acceder. En un momento se discutió la posibilidad de una ley de pauta oficial que fuera más democrática, que vaya justamente en el sentido de la pluralidad, pero hoy retrocedimos un paso y estamos otra vez tratando de que la ley de servicios de comunicación audiovisual no desaparezca del todo, ¿no? Con todas las modificaciones que se han hecho. Sí, estamos hablando, para los que se enganchan ahora con la nota, estamos hablando con Daniel Zambrana, coordinador de FM Tincunaco de José C. Paz, y estamos comentando que justamente la ley de servicios audiovisual fue el primer ataque al que fue el gobierno de Cambiemos, ¿no? Fue lo primero que bajó, y entonces, digamos, nosotros estamos comentando de alternativas sobre otras leyes que se podrían haber buscado en un momento de ampliación de derechos, ahora que estamos en un momento de, en realidad, de cercenamiento de algunos derechos, de regresión en ese sentido, volvemos a las trincheras de recuperar la ley de servicio de comunicación audiovisual y otras cuestiones. Pero más allá de todo esto, digamos, y de lo difícil que es para los medios comunitarios, en realidad lo que quería que nos cuentes un poco a los juninenses y a los oyentes de Radio Belgrano es un poco como más en detalle y más desde la visión que pueden tener ustedes, ¿qué es lo que hacen ustedes en FM Tincunaco? Bueno, tenemos, la radio funciona hace casi 18 años, tenemos principalmente una tarea que tiene que ver con dar a conocer lo que va pasando a nivel territorial. Nosotros en la radio tenemos una zona de influencia que es el noroeste del conurbano bonaerense, José C. Paz principalmente, pero también San Miguel, Malvinas Argentinas, Pilar y Moreno, es una zona amplia aquí en el conurbano. Y en este rol que sentimos que tenemos los medios de comunicación comunitaria, muchas veces los medios privados nos quieren convencer de muchas cosas, ¿no? De que no podemos, de que todo, para qué intentarlo si todo está más o menos mal y va para peor. Y venimos viendo desde el nacimiento de la radio que hay miles de experiencias de trabajo comunitario, cooperativo, organizado, que tienen que ver con derechos de la infancia, que tienen que ver con generar espacios culturales autogestivos, de generar propuestas que tienen que ver con poner sobre la mesa el debate de la discusión de la igualdad de género. Cada colectivo, cada organización, cada experiencia que existe en el territorio viene desarrollando, en algunos casos hace 20 o 25 años, un trabajo muy importante en diferentes barrios, y esas experiencias que las cruzábamos cotidianamente no tenían ningún tipo de reflejo ni de correlato en los medios privados. De esos medios se hablaba muchas veces de Moreno, de José C. Paz, de San Miguel, y se planteaba, por ejemplo, incluso con la juventud, ¿no?, que solamente mostraban las peleas fuera de los boliches, o incluso repitiendo imágenes de hace 8 o 10 años, como si fueran están pasando en el mismo momento. Y un poco la responsabilidad que sentimos como medio de comunicación es hacer visible todas estas otras experiencias, sin dejar de lado la denuncia y el reclamo respecto de que necesitamos tener, no sé, agua y cloacas para tener mejor calidad de vida, claramente, un acceso transitable, que el servicio de transporte sea más eficiente, o hacer algunos reclamos al respecto también, hechos de corrupción que sean en los municipios de la región. Era importante, y sentimos que sigue siendo importante, visibilizarnos, ¿no? Dar a conocer, transformar en noticia eso que para los medios privados no es noticiable, que es que mucha gente se encuentra todos los días a esta hora y con este frío en un centro comunitario para dar apoyo escolar, en un centro de murga para preparar actividades para el barrio, en un centro cultural ofreciendo gratuitamente actividades que tienen que ver con aprender guitarra, pintura, teatro. Todas estas experiencias con las que nos íbamos cruzando y que las sentíamos parte de nuestra propia radio, sentíamos que eran principalmente las noticias que teníamos que dar a conocer, y es un poco el desafío, y creemos en el rol que tenemos los medios de comunicación comunitaria, de ser vigilante de lo que pasa con las cuestiones políticas, en la justicia, en la cuestión legislativa, porque estos tres poderes estados también determinan muchas veces con sus decisiones u omisiones que tengamos o no una mejor calidad de vida, hablábamos recién de algunos impactos de los decretos, pero también de dar visibilidad a esta construcción silenciosa, hormiga, cotidiana que se hace desde el llano y que es fundamental visibilizar, por lo menos así lo entendemos nosotros. Sí, Daniel, nosotros además, coincidiendo con todo esto que vos estás diciendo, pero además consideramos que en este momento, cuando empiezan a cerrarse cada vez más los canales de comunicación, hoy por hoy los medios comunitarios tienen que tener otra fuerza, y bueno, también hay un poco de tesudez, no sé, digamos, de, ser medio testarudos en decir que lo que estamos haciendo cumple un rol importante en la sociedad, como vos bien decías. Te hago una última pregunta para cerrar la entrevista. Es cómo viste, o si tenés alguna reflexión de lo que fue la movilización de ayer del 8 de junio de periodistas relacionando cuestiones de despidos con estas últimas despidos en el sector, bueno, distintas cuestiones con estas leyes mordaza que eran digamos el motivo principal por el que arrancamos la nota. Cerramos un poquito eso de la reflexión respecto de la marcha de ayer. Sí, con mucha preocupación. Escuchaba ayer, uno de nuestros compañeros estuvo ayer en la marcha y estuvimos también poniendo aquí al aire en la Tincunaco un poco de lo que van contando distintos periodistas que respetamos mucho, como el caso de Pablo Yonto, de Miriam Lewin, ¿no? Y la preocupación es compartida por la cantidad de despidos que se dan solo en la Ciudad de Buenos Aires. Nos contaba Pablo Yonto, hubo 1000 despidos en lo que va el año solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de trabajadores de prensa. Muchas veces uno cuando habla de periodismo, realmente lo que viene en la imagen es ese nombre propio que uno escucha todos los días en la radio o esa persona que está frente a una cámara de televisión, y detrás de cada uno de esos hay por lo menos 50 o 60 otros trabajadores de prensa que no aparecen y que no son conocidos, su nombre propio, pero que bueno, también están siendo despedidos en este tiempo. Y la verdad que es muy preocupante. Miriam Lewin, Pablo Yonto, incluso hasta llegaban a comparar lo que está pasando ahora con mayor gravedad a la situación de la década del 90. Entonces, bueno, la verdad que el panorama es bastante complejo, ¿no? Si esto pasa con los medios, si hay concentración de discursos, si ahora no vamos a poder ver Telesur tampoco, ni siquiera por TDA, bueno, evidentemente la decisión de que el discurso sea uniforme y aquellos que no encajan, bueno, quedan fuera incluso de los medios privados, como bien está pasando en estas últimas semanas. Daniel, muchas gracias por esta comunicación, te agradecemos en general y vamos a seguir hablando con vos y con nosotros desde acá de Radio Belgrano, con los distintos medios comunitarios, porque nos parece que esos son los que tienen más cercana a los pueblos y a las ciudades en las que habitan lo que pasa alrededor, y obviamente una honestidad más visible, ¿no? Desde el pensamiento, por lo menos de decir lo que se piensa y no andar escondiendo nuestros pensamientos detrás de cositas de colores y de todo eso. Así que bueno, muchas gracias, Daniel, y que bueno, que anden bien y que FM Tikunaco siga creciendo y manteniéndose después de 18 años, lo cual ya es muchísimo, muchísimo tiempo. Muchas gracias a ustedes por estos minutos y a toda la audiencia de Radio Belgrano. Un abrazo. Un abrazo, dale.